Seguimos evangelizando. Somos Radio Activa 95.1 FM. Este miércoles te pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar en el camino de la fe, superando las dificultades con esperanza y confianza en ti. Que encontremos en ti la fuerza para seguir adelante, incluso cuando enfrentemos pruebas y desafíos. Radio Activa 95.1 FM, tu radio diocesana. Cuando te pregunten qué radio escuchas, tú responde: yo escucho siempre Radio Activa 95.1 FM. No hay excusa, la radio católica es Radio Activa 95.1 FM. Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Oh mi Dios, yo te adoro, te contemplo en la cruz y en tu corazón santo me abandono, mi Jesús. Dulce amor de mi vida, en ti está la victoria. Son las 3 de la tarde. Activa tu corazón con Tardes Activas. No existe un detalle en que me haga más feliz como estar donde tú estás, ser parte de ti. Manera de ir a algún lado sin haberte hablado, de hacer todo por mi cuenta sin haberte Así que saludando a nuestras queridas hermanitas Cuchilicu, escuchamos este canto, Arcángel. Esperamos que también ellas puedan compartir con nosotros este próximo sábado 6 de septiembre. Vamos ya a nuestra pausa correspondiente a las 15 horas, no le cambie, ya volvemos. Estar contigo es lo que me ayuda a sonreír. Seguimos evangelizando. Somos Radio Activa 95.1 FM. Luis, ¿ya estás recibiendo tus remesas por Micope? No, ¿por qué? Ahora cuando recibes tus remesas por Micope, tienes acceso a telemedicina sin costo y un beneficio de repatriación para tu familiar en el extranjero, en caso de que algo le suceda allá. Y puedes recibirla en cualquiera de los 1000 puntos de servicios de cooperativas Micope en toda Guatemala. La distancia nos separa a una familia unida. Ahora mi remesa por Micope y el beneficio de repatriación no solo me acerca a mi familia, también me asegura tranquilidad. Recibe tu remesa por Micope. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Salmo 96:1. La parroquia Beato Stanley Rota el Chimaltenango invita al segundo concurso polifónico interparroquial el día 21 de septiembre a partir de las 3 de la tarde en la sede parroquial. Participarán con nosotros Seminario Mayor Propedéutico, Parroquia San Francisco de Asís Tecpan, Parroquia San Bernardino de Siena Pachún, Parroquia San Juan Comalapa, Parroquia San Martín Jilotepeque, Parroquia Santiago Apóstol Patsicía, Parroquia Nuestra Señora del Pilar Zaragoza, Parroquia Cocatedral Santa Ana Chimaltenango, Parroquia Beato Stanley Rotel Chimaltenango y Parroquia San Ignacio de Loyola Chimaltenango. Jesús y María te esperan. Un anuncio con el apoyo de Radio Activa 95.1, tu radio diocesana. Soy el padre Emilio Alvarado del programa La Llamada de Dios para ti. Recuerda poner en práctica y reflejar en tu vida diaria todo aquello que Dios te pide a través, pues, de lo que escuchas en este medio de evangelización. Mucho ánimo, fuerza de voluntad, aumento de fe, esperanza y caridad. Hasta luego. Quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor. Activa tu mente, activa tu corazón, con Tardes Activas.